Bueno, en principio decirte que para mí fue realmente más sorprendente la llamada de la intendenta Fassi para convocarme a un espacio nuevo, ¿no? Un espacio totalmente distinto en el origen, en la creación de una secretaría que en muchos municipios no existe y que de una manera visibiliza a la niñez desde la política pública, ¿no? Entonces, desde ese lugar no pude menos que acompañar este proyecto, que ser parte del origen de un desafío bien interesante, porque desde el enfoque de derechos, digamos, se debe apuntar a que haya un cambio de las estructuras de poder para poder incluir a aquellos sectores que no tienen decisión. En este caso, niños y niñas que siempre dependen de la elaboración de políticas públicas de los adultos, ¿verdad? Entonces, desde ese lugar y bajo esa posición, digamos, me parecía que era importante ser parte de este proceso de visibilizar a las niñas, no solamente con los derechos vulnerados, sino aquellos niños y niñas que también, digamos, son parte de la sociedad y que no tienen derechos vulnerados, pero a los que hay que sí, digamos, entregarles toda la información posible para que conozcan sus derechos, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, consultarte, si bien un poco lo respondías en la respuesta de recién, consultarte cuáles son las funciones que van a llevar adelante en el área, teniendo en cuenta, como vos bien marcabas, un sector que quizás faltaba visibilidad y ahora, bueno, con esta nueva cartera, con este nuevo rol que te toca ocupar, darle visibilidad al sector de niñez y adolescencia. Pero ¿cuáles son un poco las funciones que vas a estar cumpliendo? Bueno, por lo pronto estamos en este proceso de creación. Creemos que el territorio ya viene trabajando fuertemente con los niños que tienen sus derechos vulnerados a través de los servicios locales de promoción y protección de derechos. Los servicios locales están en cumplimiento de la ley 13.298, que es la ley de promoción y protección integral de los derechos de los niños y niñas y adolescentes. Entonces, sector ya estaba en la municipalidad, es lo que llamamos los servicios locales. Con ellos vamos a conformar la parte de una dirección de servicios locales, con los equipos, que son equipos interdisciplinarios, donde hay abogados, trabajadores sociales, psicólogos y operadores de niñez. Trabajar fuertemente en la integración de estos equipos a esta nueva área, no solamente para trabajar con el derecho vulnerado, sino sobre todas las cosas restituyendo derechos y haciendo seguimiento fuerte de cada una de las situaciones que pueden aparecer. Eso por un lado. Y por otro lado, quizás la parte más innovadora, creativa e imaginativa que Marisa propone es abrir otra parte, que es la parte de la promoción y protección de derechos de la infancia y la adolescencia, donde se desarrollarían todas las acciones en pos de la prevención, ¿no? En pos de que cada niño o niña conozca sus derechos, pueda tener voz, pueda tener espacios de participación, pueda cada uno de ellos participar en acciones concretas de la promoción de derechos, que a veces es algo que se dice, pero no se, o se proclama, pero no se lleva adelante, no se ejecuta. Y desde ese lugar, todo un área de promoción de derechos que vamos a estar armando. Si bien ya el servicio local tenía también, hay que aclarar que había profesionales que se dedicaban a la promoción de derechos, vamos a ampliar esa posibilidad de llevar al territorio de toda Cañuelas la promoción de derechos, ¿verdad? Con acciones, en principio, quizás sencillas y a medida que podamos ir haciendo proyectos con la comunidad, haciéndolos todavía mucho más potentes, ¿no? Sabemos tenemos que trabajar muy fuertemente la corresponsabilidad. Neri, ahí vos decías cuáles son los objetivos de la cartera. Uno de ellos es la corresponsabilidad, digamos. No solo la Secretaría de Niñez tiene la responsabilidad de llevar adelante los derechos de niños y niñas y adolescentes, sino todos y cada uno de los efectores, instituciones, organizaciones civiles que trabajan con la infancia y la adolescencia son corresponsables de que los derechos de estos niños, niñas y adolescentes sean cumplidos. Por lo tanto, hay que trabajar también muy fuertemente la corresponsabilidad, siempre en función de lo que llamamos el interés superior del niño, ¿verdad? Bien. Entonces, desde ese lugar, pensamos en esa estructura, en ese esquema. La verdad que es un esquema potente. También uno de los desafíos que plantea la intendenta en el momento de la convocatoria es poder consolidar un espacio que es el Consejo Local de Niñez e Infancias. Bueno, la verdad es que es otro desafío. Hay mesas en el distrito que trabajan la problemática y que de alguna manera se lo va a poder institucionalizar, y de esa manera, una vez institucionalizado, también darle voz, participación en la elaboración, el proyecto y diagramación de políticas públicas, ¿no? En un distrito que está creciendo mucho y que es una decisión política tomada en esta coyuntura, en esto inédito que es la pandemia, pero para adelante tiene muchísimo para hacer y mucha proyección, ¿no? Para todo lo que viene, para los próximos 200 años de Cañuelas, me animaría a decirte, Neri. Por ahí es un poco ambicioso, pero me parece que pasa por ahí. El siglo XX fue definido como el siglo del niño. El 21 habrá que ver cómo lo denominan, pero realmente vamos a tener que trabajar mucho con las niñeces, porque la pandemia seguramente va a dejar indelebles en los niños y niñas. Entonces, ahí van a tener que estar los equipos trabajando, andamiando, acompañando también a las familias, ¿no? Porque hay toda una pedagogía de la crianza que también desde la Secretaría se va a trabajar. En fin, un gran desafío. Bien, Alfredo, consultarte justamente eso. ¿Cómo afecta la pandemia en la niñez y en la adolescencia? Bueno, la primera cuestión que aparece es la imposibilidad de tener canales de socialización fuertes, de establecer lazos, de tener la posibilidad de estar con el par, ¿no? Entonces, realmente eso para los niños y niñas es un problema, se convierte en un problema. Sin lugar a dudas, nadie hubiera pensado nunca que esto hubiera ocurrido y, bueno, apareció. Es lo que les ha tocado vivir, pero creo que con andamiajes a las familias y posibilidades de acciones concretas con los niños y niñas, hay posibilidades de revertir muchas conductas que hoy pueden llegar a tener a partir de un plan de trabajo concreto, ¿no? La psiquis de los niños y niñas, los chicos a veces tienen lo que llamamos una sobreadaptación, que no es bueno, pero también son resilientes. Entonces hay que apostar a esa resiliencia y de alguna manera también ver los posibles caminos para que esto sea una huella lo más tenue posible. Es imposible decir que no dejó huellas, porque la dejan los adultos, la dejan las familias que perdieron a sus familiares, a las organizaciones familiares. Entonces, es como pensarse en una posguerra, imagínate, de algo también que es invisible, ¿no? Y además con una fuerte carga informativa permanente que bombardea la psiquis de niños, niñas y adolescentes de una manera también espectacular. Cuestión que en otros momentos no hubiera ocurrido, porque también hoy estamos en un mundo globalizado, ¿no? Con la aparición de las redes y demás. Pero creo que hay posibilidades certeras de revertir procesos conductuales con acompañamiento, con andamiaje, con herramientas, también porque los papás y mamás a veces no tienen las herramientas. Estamos pensando en talleres para padres y madres, para familias. No, estamos armando ahí una linda batería de posibilidades para que aquellas familias que lo necesiten puedan concurrir a un espacio que el Estado brinda y que además es obligación del Estado sostener. Estamos dialogando con Alfredo Simón Gómez, nuevo titular de Niñez y Adolescencia en el municipio de Cañuelas. Consultarte, Alfredo, como histórico directivo del Colegio Estrada, ¿qué tan importante es la presenciabilidad justamente de los chicos en las escuelas y cómo afecta la no presenciabilidad de esto, teniendo en cuenta, claro, las nuevas restricciones que rigen en el AMBA? Si bien Cañuelas no forma parte del AMBA, en Cañuelas hay clases presenciales. De todas maneras, consultarte cómo afecta la no presencialidad de los chicos en las aulas. Bueno, mira, yo creo que acá, en este sentido, hay una cosa que es bien clara, que primero tenemos que respetar los dichos de los especialistas y hay que poner por encima la salud, ¿no? Por lo tanto, los 20.000 y pico de casos que se están dando diariamente dan cuenta de que hay que hacer un parate y que hay que poner en marcha todos los saberes que los docentes llevaron adelante imprevistamente el año 2020 y que, digamos, están preparados para llevar adelante esta educación a distancia. Ahora bien, vos podés tener estos 15 días de parate y después ir haciendo una observación situada de lo que sucede en cada uno de los establecimientos educativos, ¿no? Ver cuántas burbujas están afectadas, cuántos docentes tenés afectados, y a partir de allí yo creo que seguramente va a haber un momento del año donde cada institución va a tener la posibilidad de abrir y cerrar las puertas de la escuela en función de la situación epidemiológica. Lo que pasa es que hoy tenemos que hacer que el cierre sea para todas las escuelas, porque no podemos hacer esa observación situada. ¿Por qué? Por la cantidad de casos que existen. Entonces, me parece que yo, la verdad es que estuve observando, hay todo un movimiento de abran las escuelas. Me hubiera encantado que ese mismo movimiento hubiera salido con mucha fuerza en el momento de que en algunos lugares se cerraban escuelas, ¿no? Hace ya un año y medio atrás, 2 años atrás, y no lo vi. Entonces veo como también han utilizado los niños y niñas en fotos en las redes sociales. Realmente para mí es espantoso que se utilice a los niños y niñas con pancartas, con carteles que dicen abran las escuelas, niños del nivel inicial, de primaria, niños entrevistados por periodistas, tomando palabra. Esos niños y niñas, yo quisiera saber luego que pase todo esto y ese video esté colgado en YouTube, ¿qué va a pasar con sus compañeritos, ¿no? Con estos que después toman algunas imágenes del archivo y después muchas veces también son tomadas, quizás porque hay todo un pensamiento que es valorable, cada uno tiene su pensamiento, su forma de actuar, su pensamiento político ideológico, pero a los niños nunca hay que utilizarlos en estos enjambres judiciales de ides y vueltas, ¿no? Porque todo un planteamiento judicial para que exista la vuelta a clases en algún distrito, como puede ser el de Cava, uh-huh, y en otros del conurbano. Para mí, la utilización de los niños y niñas verdaderamente es un horror. Ya te digo, eso después puede ser usado en contra de los niños, con el bullying, con el señalamiento. Me parece que si los adultos están de alguna manera con una idea de queremos que abran las escuelas, es correcto, cada uno puede tener su pensamiento, pero yo no creo ni veo conveniente la utilización de niños y niñas en abrazos a las escuelas. Realmente lo vi con mucha preocupación. Con mucha preocupación porque, digo, colocan al niño y a la niña como objeto, y no como un sujeto de derecho, porque habría que ver cuántos de esos niños quisieron estar en ese lugar y no estar en otro sin tener que aparecer con su carita y sus voces en los medios. Para mí realmente ver esas imágenes fueron lamentables y bueno, son parte de lo que la sociedad tiene que aprender. Y hay un fuerte adultocentrismo. Entonces, la utilización del niño o la niña para cualquiera de las situaciones políticas que se puedan plantear es siempre poner al niño como un objeto y no como un sujeto de derecho. También es cierto, tengo que decirlo, que la escuela se ha convertido en algo más que un lugar de transmisión de saberes. La escuela también se convirtió en un espacio fuerte de socialización, un espacio fuerte de encuentro con el otro. Muchos niños y niñas tienen hoy sus círculos de amigos en la escuela y a partir de la escuela aparecen también sus redes de amistades. En otro momento la socialización también era el barrio, el vecino de enfrente, el vecino de la vuelta. Y hoy cada día más encerrado, con un cuerpo privatizado en lo familiar, en puertas adentro de cada una de las casas, hace que la escuela se convierta también en algo todavía más poderoso en la socialización. Desde ese lugar entiendo claramente que el reclamo puede ser justo, pero primero está la salud. Y me parece que en ese sentido también hubiera sido muy, a ver cómo te puedo explicar para que no quede mal y los oyentes te llamen después. Hubiera sido muy muy educativo que, más allá de este pensamiento de abran las escuelas sí o sí, pensar en la salud. Porque también es cierto que después hay muchos papás y mamás que dejan librado al azar el devenir de sus niños una vez que pasan, por ejemplo, a la escuela secundaria, ¿no? No hablamos de todo el colectivo, pero podemos observar como muchas veces el pasaje al nivel secundario es un pasaje traumático en el inicio y después hay una frase popular que dice te soltaron la mano, ¿no? Entonces parece que hay como un soltar la mano. Y bueno, después también es cierto que hay que tener en cuenta que la familia, repito, tiene que pensar el niño y la niña como un sujeto de derecho. Y eso implica reconocer la individualidad del niño y la voz del niño. Por eso estos días realmente me parecieron horrorosos ver esas imágenes.